y vamos a presentar, vamos a dar la bienvenida al escenario. ¡Hola, palma de público! ¡Y el cariño de ustedes! ¡A la dulce muñequita y a Dios Anita Santi Valdés! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, deditos! ¡Arriba, arriba! Con el cariño de siempre para ustedes. Y vamos con las palmitas arriba. Ay, ay, ay. Que se sienta la alegría. Porque esto es para ti. Escucha. Corazón. Así canta Anita Santibáñez. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido. ¡Vamos a cantar! Aunque sé muy bien que no volverá, mis labios nunca robará tu amor. Aunque sé muy bien que no volverá, mis labios nunca robará tu amor. ¿Qué tal estilo? ¡Y levantamos las palmitas arriba! ¿Y cómo baila su canción? ¿Y cómo se mueve? ¡Eso! ¡Otra vez! Pero yo quiero ver cómo está el público maravilloso aquí en el Guayabamba. Y con las palmitas arriba, porque así nos gozamos, corazón. Y todos los varones saltando, y todos los varones saltando arriba. ¡Saltando, saltando, saltando, saltando arriba! ¡Ahora! Aunque esté muy bien, que no volverá, mis labios nunca más robará tu amor. Y todo el mundo con las palmitas arriba. ¿Y dónde están las palmas arriba, palmitas? ¡Se te bañas esas palmas! ¡Esa palmita que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario, Daniel Rogel! ¡Y ahí está Anita Santibáñez! ¡Y vamos a cantar con ustedes! ¡Arriba! ¡Con alegría! ¡Ay, ay, ay! Son tus ojos, es tu sonrisa, que no los puedo olvidar, vida mía. Son tantos momentos que tú y yo vivimos, difíciles de olvidar. ¡Y qué es el público! ¡Cómo canta! ¿Y dónde están las chicas solteras? Está solito, está vacío, aquel nidito, falta tu amor. Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. Está solito, está vacío, aquel nidito, falta tu amor. Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón. Y vamos a mover el lugar. Arriba, arriba, arriba, arriba. Eso. Así se goza en los Sugar Show y Arita Sariñez. Y cómo se baila, cómo se goza. Eso. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Qué bonito corazón! ¡Con más ganas! ¿Tú qué dices, Mario? ¡Vamos con alegría! Y van ganando los varones, Anita. ¡Vamos ganando los varones! ¿Qué dicen los varones? ¡Arriba, los varones, arriba! ¿Y dónde están los caballeros? ¡Ay, ay, ay! Yo digo que ganan las mujeres. ¿Dónde están arriba las chicas? ¡Las mujeres! Y a zapateando. Eso. Y dónde está la palmita para Arita Sariñez. Esa palmita. Sí. Ey, ey, ey, ey. Eso. Ay. Así se goza, así se baila. Para Luis López Berlín. Ay, ay. Y yo quiero saber dónde están mis amigos del centro del Perú. Ay, huancaínos, terreños. Y vamos a cantar. Para Cerro de Pasco, para Vico, Sherry, Dina Taca, ahora. Guitarra, ¿por qué tú lloras? Si te tengo entre mis brazos, acá tú eres como yo. Solicite en este mundo. ¡Arriba las manos! ¡Arriba todos! ¡Arriba las manos! ¡Y vamos! Guitarra, porque tú lloras y te tengo entre mis cariño del